nada me lo manda, qué hombrecito tan mandón. Yo le digo, no me mande, déjeme ya descansar. Pero él no me hace caso y me lo manda más y más. Pobrecito.